musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Selena Gómez revela fecha de lanzamiento de su nuevo disco. El estreno del próximo álbum de la cantante, el tercero tras 4 años de estar ausente de la escena musical, llegará el 10 de enero de 2020 y es posible apartarlo desde ahora. Este incluirá los sencillos previos Lose You to Love Me y Look at Her Now, que conocimos en octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.